Hemos titulado este compilado como Ave César el siglo de oro. Azul y oro será, porque Boca será el campeón de América. No precisamente, sino por Octavio. Octavo compilado, Octavio. El primer emperador de Roma. Algunos piensan que fue su tío Julio César el primer emperador, pero no es verdad. Fue este Octavio Augusto. Bien. Que bajo su reinado, precisamente, florecieron las artes, las letras, se construyeron los grandes edificios. Fue una época más que de prosperidad, de grandeza en general, porque políticamente tuvo sus avatares. Uh-huh. Y tenemos la oportunidad también de hablar de la muerte de Augusto, que aquí es importante porque se le dedicó una ceremonia llamada en griego apoteosis. Entiendo. Una apoteosis es una divinización. A la muerte de este emperador, los sacerdotes reunidos entonaban cánticos, encendían una pira y soltaban un águila que iba al cielo, simbolizando de esa manera el viaje del alma hacia las alturas del emperador. Esta curiosa costumbre que convertía en un dios a un emperador, una deidad a la cual se le rendía culto, precisamente, luego fue tomada en cuenta para los próximos emperadores y así hay una suma total de casi 50 que recibieron este tratamiento. Imagínenselo en las provincias del Imperio Romano, donde además de adorar dioses propios, se veían obligados a adorar al emperador. Claro. En algunas provincias como la de Judea, por ejemplo, provocó grandes trastornos esta cuestión. No vaya a pensar. Y precisamente vamos a festejar, no el triunfo de Boca como sugirió aquí Sergio. Bueno, de alguna manera. No, pero algo apoteótico vamos a festejar, que es la salida de este compacto, claro. El octavo. Con un tema de Amorphis. Banda cara a nuestros afectos, precisamente porque figura en varias partes de nuestra música, de nuestra artística, con el disco Elegy. Así es. Pero lo que presentamos ahora no es Elegy. También desafía en cierto modo las categorías musicales, pero es un disco mucho más atmosférico, el siguiente, Tuonela, y además presentándolo en el umbral de un próximo disco de Amorphis que ya se está grabando y está a punto de salir, sin título aún. Bien. El título de este tema de Amorphis, Divinity, divinidad.